2021, 22. Hola, Silvia. Hola. ¿Qué estás contando? No estoy contando. ¿Cómo que no estás contando? 20, 21, 22, 20, 21. Estoy anticipando. ¿Anticipando qué? El año de sala de maestro. Cada vez entiendo menos. 20, 21, 22, año de locos en sala de maestro. Ya entendí. 2021 es el año y 22, loco. Me encanta eso de los números. Sala de Maestros viene desde el 2004 analizando la realidad educativa, provincial, nacional, internacional, interplanetaria. ¡Sonamos! ¡17 años ya! La desgracia. Para. Si después del 2020, que era el número maestro, ahora se viene el año de la desgracia, no me quiero imaginar. Sí, mejor quedémonos con el año de locos, que parece más optimista. ¿Y se puede saber por qué decís vos que será un año de locos? ¿Te parece poco? La pandemia, la presencialidad, la bimodalidad y encima año electoral en la provincia y en el país. Elecciones en el sindicato. ¡Ay, sí! Y no hablemos del desarreglo salarial. Otra vez decreto y acuerdo para los docentes. Acuerdo, así. Te lo dije. Pero, ¿a qué no sabés quién va a estar en cada uno de esos momentos llevando la mejor información y el más acertado análisis? ¡Ay, no me lo digas, porque ya lo tengo! A ver, ¿quién va a estar poniendo humor y crítica a la realidad escolar? ¡Ya está, lo tengo en la punta de la lengua! ¡Sala de Maestros! ¡Sala de Maestros! La escuela en la radio. ¡Cállate que ya empieza! Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Hola, muy buenos días, arranco una nueva sala de maestros, sábado 8 de mayo, ya se nos está, ya está perdido el año ya. ¿Cómo le va, don Pinche Ginebra? Bien, digamos. No, pongámosle un poquito. Tratando de esta una semana de usted tiene un año más, sí. Así que hemos festejado esta semana otro nuevo cumpleaños, así que vámonos. Así es, tengo un año más, pero un afecto menos. Ya seguramente después de las 11 le vamos a dedicar el tiempo que merece a la partida de la Marta Orlando, una compañera, una amiga, una suegra en mi caso, una militante de toda la vida, pero bueno, le vamos a dedicar el tiempo que merece en un horario donde queremos que escuche mucha gente, porque no es solamente un nombre, no es solamente una persona, sino es una historia de lucha que nos enseñó mucho a todos. Entonces, bueno, ha sido una semana ciertamente dura, ¿no? Contradictoria. Arrancamos el lunes con esto y, bueno, el cumpleaños, por supuesto, pasó derechamente. Pero, bueno, aparte una semana tremenda, llena de novedades, que lamentablemente no podemos decir en ningún momento que sean de las buenas. Las buenas son que, bueno, hay mucha gente que se sigue vacunando, ¿sí? Mucha gente. Ayer al Gustavo García, fundador de Sala de Maestro, nos manda una foto con la segunda dosis. Esas son buenas noticias porque sabemos que más gente está protegida contra esto, ¿no? Pero digo, lo que pasa en Colombia también es muy preocupante. No es puntual o particularmente un tema educativo, pero sí es un tema social. que como en toda sala de maestros se tiene que hablar, y realmente muy, muy preocupados. Ahí por ahí si alcanzamos a meterlo, hay un par de testimonios de una compañera que estuvo acá, Lorena Porras, una trabajadora social que estuvo haciendo su magíster acá en Mendoza, pero que ya volvió a Colombia hace tiempo. Y bueno, yo le pregunté cómo estaba la cosa y bueno, y tenemos un par de testimonios. Así que bueno, esa es la realidad que nos toca vivir. Bueno, más allá de las cuestiones insalvables, insuperables, y este ejemplo que nos dejó una luchadora como la Marta, realmente a todos los que en algún momento hemos tenido y lo seguimos teniendo el compromiso con el trabajo gremial, indudablemente, bueno, es un hecho insoslayable, ¿no?, para esta semana. Pero por el resto no nos van a quitar la alegría. No, quieren, seguro. Quieren que vivamos al revés, Pichi, ¿eh? Quieren que vivamos ahí cada vez más bajoneado, con más miedo, con más de todo, cosa de que te inmovilice. Así es la cosa. Cosa que no la vamos a permitir. Y mucho menos en esta sala de maestros, donde queremos movilizar a través de todo este testimonio a que realmente tengamos una semana, un análisis de la semana que pasó, pero aparte, bueno, un recargar fuerza para la semana que se viene, ¿eh? Sí, seguramente, seguramente. Bueno, si hay una de las cosas que caracterizó a Marta fue esa. Es decir, ante cuestiones durísimas que ya las vamos a charlar, seguir para adelante, claro. Seguir para adelante. Y en toda sala de maestros y maestras tiene que privilegiarse eso, ir para adelante. Aunque, esta mañana antes de venirme para acá, he escuchado un testimonio ayer, digamos en esta semana, en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, donde los obligan a ir a trabajar porque los obligan, los igual presionan. Que Mendoza. Hay listas negras, hay, claro. Digo, los están obligando a ir a trabajar, fallecieron. Tres compañeras del nivel primario, una vicedirectora, dos maestras, digo, me parece que no entran balas. Entonces, bueno, a eso hay que redoblarle la energía y hay que redoblarle la lucha también, ¿no? Porque la lucha no tiene que ser una triste, tiene que ser una lucha alegre, pero marcar los puntos, ¿no? Sí, señor. Bueno, está con nosotros, como todos los sábados, casi todos los sábados, podríamos decir, nuestra operadora Luli Aseca. Buen día, Luli, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, supongo, con energías... usted se tomó el Día del Trabajador, literalmente hablando, ¿no? Sí, ese para mí es uno de los feriados más importantes. Una vez que tengo trabajo. Claro, está bien, tenía muchos motivos para celebrar, entonces. Bueno, muy bien, la extrañamos la semana pasada, el sábado pasado, que estuvo, bueno, impecablemente también nuestro amigo Nicolás Cremaric ahí operando, pero bueno, se extrañan los afectos, la gente que uno sabe que cumple todos los sábados acá en estar con nosotros, así que bueno. Bueno, muchas gracias por el cariño. Bien, ¿vamos a tener algo especial hoy o nos va a ir sorprendiendo? Y una mozzarella con jamón, no. ¡Oh! ¿En eso serio? Ya te digo que no, pero no, bueno, quizás... De golpe me vinieron a la imaginación así una cantidad de fotos y todo, ¿vio? Cuando dijo mozzarella con jamón. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, desearle, más allá del contexto, un feliz cumpleaños al Pichi, que me acabo de enterar. Quizás podemos hacer una sorpresa por ese lado. Bueno. Muy bien. Que sea algo como el témpano, algo así. Yo sé que es del plan. Porque no va a ser tan sorpresa, ya, porque ya se lo dije. Pero, mirá, pero es del paladar semana, musical del Pichi. Esta semana he estado de moco flojo fuerte. Sí, creo que nunca en mi vida había llorado tanto y así que sea algo bien, pum para arriba. Bueno, muy bien. Las líneas para comunicarse las damos ya desde tempranito para que se puedan ir llamando, ir aportando mensajes, saludos, comentarios y todo de lo que va a tratar el programa hoy o de lo que quieran. 451-1808 es el número fijo de acá de La Mosquitera. Y el WhatsApp es 2617-465759. Sala de maestros en la radio, es el chat, en el Facebook también nos pueden buscar y mandar mensajes, pues ya está habilitado también para que lo hagan. Un saludo muy grande y muy especial a todos los miembros del equipo de esta sala de maestros, que seguramente varios de ellos van a estar pasando a lo largo del programa de hoy, porque tenemos como objetivo para la mañana de hoy, para el sábado, como parte por lo menos de este programa, que podamos analizar un poquito las palabras que la semana pasada el gobernador de la provincia de Mendoza pronunció en la legislatura, justamente con la apertura de sesiones ordinarias de todos los primeros de mayo de cada año. El gobernador va a la legislatura, se dirige a todos bueno, los senadores y diputados presentes en ese momento, y hace un poco un resumen del año transcurrido y, bueno, y propone los nuevos objetivos para el año que va a venir, ¿no? Y, lógicamente, cada una de las áreas hace su informe, se lo pasa al gobernador y el gobernador se encarga de ser el vocero de lo que cada una de las áreas de trabajo están realizando, ¿no? Y él está coordinando desde la gobernación. Hay una parte de educación donde... siempre son dos o tres hojitas del discurso en donde hace un análisis de la tarea educativa que se ha venido llevando en esa gestión. Justamente de eso queremos conversar, a ver cuál es la visión que el gobernador presentó ahí en la legislatura, y lo vamos a ir haciendo con todas nuestras compañeras de equipo, así que seguramente en un ratito vamos a incorporarla a la Rosana Valentini para que charlemos con ella en una primera parte del discurso. Ella quería ser la primera, no sé si se dio cuenta usted. Sí. Ella está lista con... ¿Viste cuando en el campo... cuelgan los animales para sacarle el cuero? No había visto eso. ¿A quién le vamos a sacar el cuero? Están con el cuchillito así para analizar el discursillo. Muy bien, entonces enseguida seguramente vamos a estar charlando con Rosana Valentín, y después se incorporará Silvia Fernández también con una visión, ese análisis, también Adriana Delía, bueno, todas las chicas del equipo que van a ir pasando y contando un poquito qué han visto en cuanto a lo que el gobernador dijo y, bueno, cuál ha sido la opinión de eso, ¿no? En medio de todo eso, vamos a estar charlando también con nuestra asesora legal del programa, ¿no? La doctora Silvia Castro, docente y abogada, donde, bueno, seguramente vamos a, como siempre venimos diciendo, ¿no? En la formación de todos los docentes no puede faltar los aspectos legales. Y, bueno, con Silvia vamos tomando distintos casos que van sucediendo en la actualidad, que a ella muchas veces le toca representarlo. Sí, hoy en particular una denuncia fuerte de algo que está pasando, no adelantamos nada, pero ella seguramente nos va a contar, y que parece que no es un tema puntual, así que hay que escucharla porque es grave realmente. Es puntual a veces el trabajo en el cual se realiza, digamos, una defensa de un caso en particular, ¿no? Pero vos decís que no es puntual, ¿por qué? Porque parece ser un ataque así más colectivo, y, claro, porque, más corporativo. Porque en realidad siempre hay, digamos, lecciones que se quieren dar para que sean ejemplificadoras, para que después alcancen al resto. Entonces, realmente cuando empiezan a ver estos síntomas, y que esos síntomas vienen del poder, digamos, del gobierno, es preocupante. Así que, bueno, ya nos contará bien la Silvia de qué se trata. Vos decís que es así como cuando el padre le pegaba a uno de los hijos, pero para que aprendieran todos los otros. Sí, ayer eso lo decía David Brieva. Lo comentaba, no sé si saben, el padre de David Brieva era comisario. Ajá. De... digamos, hace muchos años atrás, y él mismo lo dice, el tipo dice, mi viejo era un tipo violento por esencia, y era así, dice, fajaba a uno para que los otros aprendieran. Claro, claro, así suele ser. Lamentablemente, y bueno, parece que esa es la política del gobierno de la provincia de Mendoza, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que parece que toman un caso testigo, pero para leccionar al resto, ¿no? Viste que hacen esas acciones que las consideran así como ejemplificadoras y después las publican por todos lados, ¿no? Ajá. Ayer me llamó mucho la atención una foto publicada, yo no sé si usted tiene el placer que tengo yo, Pichi. A ver. Yo soy miembro de una página que se llama José Manuel Tomás. No. No tiene el placer esa en Facebook, esta. Es un muro. Vos sabés que me... Pero es nueva, es de esta semana. Pero es raro, creo. Sí, porque me han aparecido publicaciones de José Manuel. ¿Cómo estás? Mira, José Manuel. Y de la Sota no se llamaba también José Manuel. pero ahí hay una... hay una diferencia. Claro, Estrada tiene mucho que ver con la educación, porque tiene los cuadernos. Bueno, sí me han estado llegando. ¿Y qué pasaba? Bueno, don José Manuel ayer andado por el departamento de Malargüe, ¿no? Y ponen una foto donde dice, estuvimos charlando con la delegada gremial de esta escuela, de la Celeste, ¿no? Metiéndose así... justamente como un poquito en la interna del sindicato, ¿vio? Cuando hablando de que la delegada de esa escuela justamente la... Era de una agrupación distinta a la que conduce el SUTE. Claro, a los cuales ellos desconocen, pero absolutamente, ¿no? Porque dice, voy a esta terrible, escuela. Terrible. No, tremendo. De todos modos lo han hecho toda la vida. Toda la vida. Es decir, claro, el tratar de demonizar a quien conduce, estrechar vínculos con la oposición momentánea, descalificar a unos para calificar. No, siempre lo han hecho, ¿eh? Bueno, a mí me llamó la atención, ¿viste? Porque digo, bueno, aparece en una foto ahí charlando muy amigablemente en la puerta de la escuela con la delegada gremial de esta agrupación interna del SUTE, y diciendo que habían mantenido muy buen diálogo con ella, y bueno, y que esperaba que eso se replicara después en todas las escuelas en las que él va a ir recorriendo departamento por departamento, ¿no? Claro, las escuelas que previamente le avisan que no hay casos de COVID, no, que no hay burbujas pinchadas, que no es como la escuela Rawson, que ayer, no sé si te enteraste, la tuvieron que cerrar. Absolutamente. 100%. Se acabó entonces la presencialidad en ella. Claro, claro. Qué lástima. Claro. Los no chicos sé, van a tener que dejar la formalidad esa y no van a poder ir más con la frazada tampoco. ¿Eh? Claro, ahí la delegada gremial agarró y fraguó todos COVID positivos para cerrar la escuela. Bueno, digo, los delirios de esta gente son terribles. Lo que pasa es que otros delirios han sido menos crueles, pero este delirio se lleva compañeros, se lleva alumnos, se lleva familiares de alumnos, porque venía escuchando una editorial, el falso dilema si escuela presencial o salud. Digo, y no es un dilema, nosotros no tenemos ninguna duda que no es un dilema. En realidad lo que sabemos es que para poder ir a la escuela hay que tener salud, claro. ¿Sí? Y los contagios se producen y esto se ha dicho a nivel mundial, pero parece que estos muchachos le quieren encontrar el agujero al mate o simplemente son unos miserables que están haciendo proselitismo del más barato con esto, ¿no? Porque con la comunidad escolar. Con la comunidad, uh-huh. Claro. Y bueno, ayer también nos enterábamos de casos de escuelas donde, bueno, ayer se estuvieron repartiendo bolsones y qué sé yo, de alimentos, esos bolsones. También bolsón, ponele bolsón. Bolsonaron bolsonito. Pero, claro. Y bueno, y empiezan los conflictos con la comunidad. Quejas porque no hay leche, quejas porque no hay determinados alimentos. Obviamente que las personas que reaccionan así es porque la necesidad es extrema. No vamos a juzgar a la persona que reacciona de mala manera porque el bolsón no tiene lo que pretende que tenga. Sí digo es, otra vez, directores, vicedirectores, celadores y maestros expuestos a esas situaciones poniendo la cara. Tal digo, cual. Poniendo la cara por un gobierno que cuando tiene la mínima chance los sí. ignora, los ningunea, los maltrata, le pisa plata, porque esto también pasó esta semana, le pisa plata que ha venido de la Nación, ¿sí? Nosotros entre todos los ítems que aparecen en nuestro salario, nos pagan el incentivo docente, que es un aporte nacional, una ayuda de útiles que también venía de nivel nacional, y un ítem conectividad que también venía de nivel nacional. Lo único que se cobró fue el incentivo docente y nadie, por lo menos que yo haya escuchado hasta ahora, ha cobrado este famoso ítem conectividad, que son claro. 710 pesos en un cargo, digo, tampoco es una sí, fortuna. Pero a un flaco salario, digamos, todo esto viene como sumado, ¿no? Pero aparte, multiplicado por la cantidad de cargos y horas cátedra que tiene la provincia de Mendoza, es un montón de plata, que es una malversación de fondos. Sí, sí, que queda, digamos, en las arcas provinciales cuando debería pasar casi directamente, ¿no? Directamente, de la Nación llega trasladado. Exactamente. Me encantaría que alguna vez algún funcionario levantara el teléfono y nos dijera, no, che, eso no es así, es de esta manera, pero bueno, se ve que no lo hacen. Bueno, pero es que es temprano, piche. Es temprano, hace frío. Repitamos los teléfonos, a ver para que llamen. ¿Damos el de verdad o damos cualquiera? No, dale, dale, dale, de verdad. 451-1808 es el fijo, por la duda que no tengan datos en el celular. Y si quieren mandar un audio por WhatsApp, capaz 2617-465759. Los dos, las dos vías de comunicación habilitadas totalmente para que se comuniquen con nosotros. Bueno, vamos a charlar un poquito también esta semana, aparte de todo esto que tenemos charlando la DGE, también los noticieros, que yo no sé ya si son parte o no son parte del gobierno, pero prácticamente van caminando juntos y de la mano, ¿no? Asistimos a cosas realmente increíbles, ¿no? Ya lo de Torres, la otra vez cuando dijo lo de panza arriba y todo eso, nos había parecido, bueno, totalmente detestable. Esta semana, encima, naturalizando, digamos, estas medidas terribles de mandar a los chicos a la escuela y a presencialidad, con el frío que ha hecho esta semana, con la ventilación cruzada que tienen que tener las aulas, con el COVID y las nuevas cepas circulando por todos lados. Daniela Galván salió a tratar de naturalizar toda esta situación, pero, ¿no? Vos sabés que el comentario lo inicia la otra periodista, y no sé cómo se llama, lo inicia ella y ella refrenda, digamos, ese comentario. Peor todavía. Claro. Bueno, pero peor es como, todavía. A ver, Pichi, es como nosotros, estaban charlando así cara a cara. Claro, pero la que empieza el comentario y la que hace el comentario inicial de la frase, y que esa es la otra periodista. Uh-huh. Y ella. Son dos personas en el noticiero y una de las dos dice una barbaridad, La otra podría llamarla al orden, digamos, decir, bueno, me parece una medida extrema, no, la refrendo. Y la verdad que me da pena porque Daniela Galván, yo la conozco, he tenido oportunidad de compartir con ella, es una buena persona, qué sé yo. Pero digo, muchas veces, vos me decías que no, pero el corsé, el corsé que le ponen los medios, no, con respecto a esto, el corsé que le ponen los medios, digo, si tenés como jefe a Marcelo Torres, no te vas a arriesgar a cuestionar cosas que son hasta líneas editoriales del canal. Está bien, pero también hay manera y manera, ¿viste? Sí, cuando te dice, sí. ¡Ay, qué buena iniciativa, Laura! ¿Viste? Creo que era Laura, se llama la otra chica, ¿viste? Sí, qué buena iniciativa. Cuando decía así, loca, pará un poquito, porque realmente... Claro, es lo que digo. A ver, caer con la frazada a la escuela, ¿viste? O incorporar la frazada en la mochila y deja de ser una cosa. ¿Te acordás cuando se discutía la tarifa del gas y que Ramón andaba con la frazada? Con la frazada, el José Luis Ramón. Es un adelantado, ese hombre. Es un adelantado, mirá. Creo que nos va a sacar. Bueno, si alcanzamos hoy, viste, que vamos a tratar y le vamos a dedicar un cantar rezongando. Y se lo merece, me parece que sí, un cantar rezongando a cada uno de ellos hay que hacérselo bueno. Y en este caso vamos a tratar de tener un cantar rezongando. Tenemos también ahí unos audios de humor. A ver, doy una idea por ahí en las discusiones gremiales, si es que se dan y si hay algún plenario. Ya se delita en frazada. No, organicemos un frazadazo. Organicemos un frazadazo por la calle San Martín, con distanciamiento social, con barbijo. Y salimos todos con la frazada a caminar por la calle San Martín para que se vea en primera persona, in situ, lo que anda con una frazada al hombro, digo. Está bueno, está bueno. Porque realmente no, estos muchachos, porque a ver, de alguna cabecita lo de la frazada ha salido, de alguna cabecita, no es de las periodistas, esto de alguna cabecita iluminada, esta propuesta ha salido, y seguramente una cabecita de la Dirección General de Escuela. Vos decís que hayan hecho todo este circo de hacer mandar a los chicos con frazada, ¿no? Realmente me parece exponerse realmente de una manera como diciendo, mirá qué salame que somos, no sé. Me parece como mucho, no sé. Todo es posible, posible. Bueno, vamos a tratar de dedicarle un cantar rezongando. Bueno, que ya anticipamos, entonces vamos a charlar con la Silvia Castro, vamos a tratar de desmenuzar el discurso del gobernador, ya enseguida la incorporamos a la Rosana Valentini para en este bloque que sigue para poder charlar con ella al respecto. Vamos a hacer un cantar rezongando, un montón de cosas que van a ir surgiendo también a lo largo de la mañana, de todo lo que nuestra audiencia, que ya se va sumando, seguramente, aunque sea desde la cama, mire, está frío acá en el Bermejo, esa es la verdad. Está frío, frío. Está fresco, sí. Si no se ha venido con una frazadita, por lo menos una camperita hay que ponerse, pero realmente una mañana re linda para estar en esta sala de maestros. Así que prendan la radio, pónganse ahí al costado, escúchennos, participen y llámenos y vayan sumándose en lo que va de esta mañana impresionante. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y enseguida nomás arrancamos con todos los temas preparados para el programa de hoy. En mi opinión, la cosa no es para... Es día de su cumpleaños y hoy le quisiera cantar. Es día de su cumpleaños y hoy le quisiera cantar. Está empezando otro año, nuevito para estrenar. Sonría y abra los brazos si está dispuesta para empezar. Vendrán amigos y amores con vino pa' festejar. Hágase unas empanadas, que brindis no va a faltar. La gente ya se ha acercado a darle ánimo a recomenzar. Usted tendrá que creer lo lindo que fue nacer, rodeada de sus amores, compartir y agradecer. Que cada estrella la nombre, iluminando este renacer. Se va la segundita del día de su cumpleaños. Recuerde que hace unos años, y cada año también. Recuerde que hace unos años, y cada año también. Espera su cumpleaños, para malo, para bien, pero al final... se resigna y nos invita a verla otra vez. Si cada dolor ha sido un mal paso en el camino, también la alegría estuvo como buena compañera. Por eso traiga otra copa, que la vida nos espera. Usted tendrá que creer lo lindo que fue nacer, rodeada de sus amores, compartir y agradecer. Que cada estrella da nombre, iluminando este renacer. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer... Segundo bloque de esta sala de maestros. Saludo grande a la Dorita, que ayer, preocupada por la falta de anuncios del programa de hoy, ya empezó anoche. No, ¿Qué pasó? No, perdona, uno al aire. Impresionante. ¿Por qué no has puesto el mensaje? También saludo a una mesa muy especial, una mesa que todos los martes se reunía, ahora por la pandemia medio que hemos cortado, ¿no? Pero se reunía ahí en el Barloa, ¿vale? Va el chivo de paso, para tocar la guitarra, para compartir algún brindis, bueno, y algunas canciones también. Ahí a la Sandra especialmente, que es la que está preguntando de temprano, a la Susi Pérez, una amigaza de toda la vida, a la Lili Elizondo, que son todos docentes, a la Betty, al Pepe, todos guitarristas, al Willy, bueno, gente ideal, fantástica. Todos compañeros. Todos compañeros con los cuales, bueno, uno se sentaba y disfrutaba realmente de la vida. Esperemos que pase rápido todas estas restricciones para volver a encontrarnos y seguir guitarreando, cantando y disfrutando buenos momentos. Recién escuchamos. A mí no me gusta eso, obligado me llevan. Claro. Te bajan del celular de la cana, dejan ahí, te vuelven a llevar. El celular de la cana. Para mí el celular era este. No. Antes se llamaba celular. ¿Te acordás del celular? Recién escuchábamos una cueca de la Analía Garcetti, ¿no? La intuición la llevó a la Luli a poner una cueca justo de la Analía Garcetti, hija del Marcos Garcetti y compañero de lucha de bueno, muchos una cueca años. Muy especial y dedicada a su cumpleaños, ¿no? Claro. O sea que... Digo, pero la Analía Garcetti, hija del Marcos Garcetti, compañero de lucha de muchos años de la Marta. Marta Orlando, que en realidad es Marta Méndez de Orlando, pero conocida en el ambiente docente como la Marta Orlando ya. Tal cual. Ya, hay una anécdota con respecto al nombre de la Marta. ya la voy a contar enseguida. Muy bien, se incorpora a nuestra mesa nuestra querida compañera Rosana Valentini. Hola Rosana, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Pues para que le diga a la Luli que te baje un poquito porque mataste los oídos, los auriculares y todo. ¿Cómo va Rosana? No me grites, por favor. Y es que las llamadas por WhatsApp tienen esa característica. Estoy desde las 7:30 de la mañana leyendo el discurso del gobernador. No me gana, no lo entendiste. tengo el cuchillo en la mano, que me encantó esa imagen. Claro. Preparada. Bueno, pero antes de empezar, Rosana, creo, sí, hay partes que están muy buenas, digo, lo ha sacado realmente de información de gente que sabe lo que es la educación. ¿Cómo lo ha sacado de gente que sabe? Bueno. Me parece bien. Que se lo haya escrito alguien. Sí, vamos, sigamos nomás. Algunos supervisores que andan dando vuelta por ahí. No, si esto, este es un informe que se hace desde la Dirección General de Escuela también, o sea, donde claro, se, las pautas claro. Y todo eso viene desde ahí, seguro. Bueno, contanos. Bueno, pero miren, antes de empezar, quiero darle un abrazo grande al Pichi por su cumpleaños, sus 58 años. Ay, lo tuve, hacía falta que lo dijera. Falta poquito para jubilar. Dos añitos, vamos nomás. Vamos. Pasan rápido, ¿eh? Sí. Y bueno, abrazarlo. Es como que ya ve la luz al final del túnel. La Marta. Claro. Y bueno, la Marta ha sido como una mamá para el Pichi también, porque bueno, han sido muchos años de compañía y de tenerlo. Y también quiero abrazar en este abrazo simbólico, que también se lo di en forma presencial, a la Fabiana. La Marta, bueno, su mamá, así que bueno, ella en el último tiempo la ha acompañado y ha estado con ella a full todo este tiempo. Así que bueno, a la Fabi también, que es parte del equipo de sala de maestro, mandarle un beso muy grande. Gracias, Rosy. Y bueno, Realmente iba a empezar con el discurso al principio, pero me dijeron que no, así que me fui a la página 2. Ah, muy bien. Voy a... Nah, sí, viste que soy muy ordenada. Ahí dice, sí, no me se los voy a leer así rapidito. A ver. Dice así, dice, si miramos el último tiempo, podemos observar que la pandemia produjo dos fuertes impactos inmediatos sobre el sistema educativo. Por un lado, ha abierto como nunca la puerta a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y también a la afirmación de pedagogías innovadoras dentro del aula, que si bien ya eran conocidas, aún estaban en ciernes, donde el alumno construye su conocimiento mientras el docente lo orienta y acompaña. Pero por otro lado, ha terminado por confirmar y acelerar el costado social más doloroso, exponiendo abiertamente la profunda brecha existente en el marco de nuestra sociedad que afecta al aprendizaje de los sectores más vulnerables. Y si hemos visto aún, en el mejor de los casos, que una pantalla con 20 o 30 caritas no contribuye de lleno a una enseñanza que convoque a la participación y permita generar espontáneamente pensamiento crítico. Pensaba en esta parte de la, ¿no?, de las tecnologías de la información y de la comunicación, cómo ellos, por un lado, bueno, dicen que apuestan a eso, y uno si recorre las escuelas, que realmente, bueno, decirles que estamos en general en las escuelas hay mucho miedo y mucho cansancio, además del frío. Porque, bueno, eso que recién ustedes comentaban, que los papás también se enojan con los directores porque las bolsas no tienen leche, no tienen azúcar. Por otro lado, esa, supuestamente se les dan a los chicos todos los días, por eso lo sacan de las bolsas. Bueno, ¿vieron esa pobreza encubierta que sacan, desvisten un santo para vestir otro? Porque no hay recursos. Bueno, es realmente doloroso vivirlo en carne propia en las escuelas. O el tema de que en las estufas recién ahora el lunes va a estar depositado 5.000 pesos por escuela para que revisen las estufas y para que se pueda prender las estufas cuando, bueno, realmente el frío esta semana se hizo sentir un montón en los grados, ¿no? Perdóname que te interrumpo un segundo, Rosana, te interrumpo un segundo. Sí, yo no sabía si estaban. No, sí, sí estamos. Me estaba hablando sola. Te escuchamos. Sí. Ah, por eso fuerte y claro. Pero vos seguías hablando igual, digamos. Sí, yo digo, bueno, anda. Te había puesto play, digamos. Dale. No, es que, a ver, a veces uno como que, vos te das cuenta, o pareciera ser como que administran esta pobreza, ¿no? Y yo digo, a ver, nosotros, desde que empezó el momento de la pandemia y la cuarentena, ya por el mes de marzo, una cuarentena que fue rápidamente habilitada por el tema de que había que recomponer un sistema sanitario que había sido destruido durante los 4 años del gobierno anterior, ¿no? Hubo como una asignación de recursos extrema, digamos, de todo lo que podía el país dirigir, digamos, hasta todo el sistema de salud. Hubo una priorización de recursos justamente porque, bueno, el sistema de salud estaba realmente destruido, ¿no? Acá, esta priorización de recursos realmente es lo que yo no veo que haga la Dirección General de Escuela. Yo veo que la Dirección General de Escuela administra pobreza. O sea, a ver, le va a dar 5.000 pesos a cada escuela para arreglar el sistema de gas. 5.000 pesos te alcanza para, no sé, para arreglar una estufa. A ver, ayer una garrafa sale 700 pesos, cosa que no se usan en las escuelas, ¿no? Pero las escuelas que lo necesitan, 700 pesos una garrafa. ¿Sí? Y lo que decía la señora, necesitamos 2 garrafas por semana, decía una señora ahí. ¿Cómo haces, viste, cuando vos tenés por lo menos 7 aulas funcionando o 7 burbujas intentando funcionar con todo abierto? O sea, 5.000 pesos, que no es que les van a dar 5.000 pesos toda la semana, es 5.000 pesos del fondo calefacción, ¿no? ¿Sabés lo que? Sí, el único fondo del año, diríamos, que te sirve para acomodar todas las estufas y comprar alguna cuestión que te falte, alguna, ¿viste? Bueno, sabes que se ve también que en los patios buscan el solcito, los chicos, los docentes, y yo, que soy supervisora y que también estoy en una escuela, me voy al solcito, que es realmente la calefacción de los pobres. Claro. Estamos en situaciones así, realmente, de una pobreza, ¿no? De decir, bueno, realmente, y en el medio está la salud, bueno, la gente que se contagia, los equipos directivos completos que están aislados, entonces las escuelas siguen funcionando con los maestros a cargo. Y realmente hay como ese temor y ese miedo. Pero bueno, miren, volvemos al discurso del gobernador con el tema de la tecnología, ¿no? En las escuelas están las Network, los carros de las Network que vinieron en el año, no sé, 16, 2000, el 12 y el 16 llegaron esos carros, donde tenemos las computadoras bloqueadas, sin batería, sin internet en las escuelas, no hay internet, no hay wifi, los papás no tienen dispositivos y a veces los docentes tampoco tienen buenos dispositivos para trabajar desde la tecnología. Y también faltan horas de AIE, que son los auxiliares informáticos educativos, porque en la primaria, por lo menos, yo estoy hablando de la primaria, no han vuelto a crear horas. Entonces, cuando yo me encuentro en una sección donde hay escuelas que tienen cargos completos y horas, y otras que no tienen nada. Entonces, ¿quién mantiene esos equipos de informática si no es un auxiliar de informática? Porque los docentes no estamos capacitados para eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo he armado? Por ejemplo, es compartir esas horas en una escuela, compartirlas con otra. Pero me comentaban las directoras que el docente, por ejemplo, que hay uno de los docentes que tiene 60 años, está exceptuado por la, su edad, porque todavía creo que todavía no se vacuna, y es el docente que he compartido con otra escuela para que pueda atender a estas máquinas y pueda mantener y ver el mantenimiento de estas máquinas que, por ejemplo, han sido llevadas a casa de gobierno hace 2 meses y todavía no las devuelven porque no están las baterías, no hay batería y no están así así. Yo digo, hablamos de tecnología y estamos en la era del el papel y el lápiz. Claro. Vos sabés que me parece, perdóname, me parece que es casi imposible no ir cotejando, viste, las palabras del gobernador con la realidad. O sea, vos decías recién, volvamos al discurso. Pero parece un discurso, viste, como decía Aladín, viste, en un mundo ideal. O sea, realmente yo lo que veo acá, y está bien lo que vos decías recién, parece que alguien lo escribió, pero el que lo escribió poco ha caminado a las escuelas. Por eso está bueno que una supervisora que por ahí está en la, una zona que no es de las más agraciadas, digamos, económicamente, ¿no? Que vos decís, a ver, tienen que buscar el, tienen que buscar el sol para calentarse. Vos decís, a ver, que las computadoras realmente son una ilusión muy lejana. O sea, los carros esos que vos decías, de los carros móviles que se llevaban al aula con 25, 30 computadoras, ¿no? Y que todos los chicos podían usarle todo. Eso eran del programa Conectar Igualdad. O sea, que estamos hablando que fue antes de 2015 todo esto, ¿no? O sea, que llevan más de 4 o 5 años sin mantenimiento. Lógicamente es muy raro que pueda funcionar algo de todo eso, ¿no? Claro. Y bueno, en esta semana yo posteé en el grupo de Sala de Maestros en Facebook una noticia que Trota, con el Plan Federal Juana Manso, va a entregar 633 mil netbooks en todo el país. Para realmente la zona. Este plan Juana Manso vendría siendo como una, un intento de reedición de Conectar Igualdad, digamos. Reemplaza el Conectar Igualdad. Claro. Bien. O sea que es entrega ahí, de computadora y debe ser también de capacitación, seguramente. A todo el país. Pero me parece que me dijeron que era secundaria, porque ahí nomás me averigüé y digo, y no, parece que para primaria no viene, viene para secundaria. Claro. Que quería hacer referencia a esto porque, bueno, hubo un tole-tole ahí con todos a favor, en contra. Digo, ¿un qué hubo? Realmente eso tenemos. Un tole-tole. Ah, ¿viste qué lindo ese tole-tole? Sí. Una, así, mucha crítica, porque parecía que uno se para en un color político o en un partido político, pero bueno, yo realmente me paro en el que reparte y en el que comparte la riqueza con otros, y realmente ojalá llegaran esas computadoras a todo el país y que después sean bien distribuidas cuando lleguen, ¿no? Acá a Mendoza, por ejemplo. Porque realmente es material de tecnología que vamos a seguir necesitando, porque esta bimodalidad, donde estamos una semana presencial y otra semana estamos en la casa, yo no, sino los chicos, ¿no? Los alumnos, se necesitan esos insumos. Yo recibo en mi sede de supervisión a muchos papás que me piden si les puedo conseguir celulares, computadoras, y realmente no tenemos, no tenemos los recursos, ¿no? No tenemos, no sabemos de dónde ya pedir y bueno. Por otro lado, más adelante en el discurso, terminando la segunda hoja, página, habla de los programas como la fluidez lectora. La fluidez lectora es un censo que se hizo para los alumnos de cuarto y séptimo grado, donde lees por minuto una cantidad de palabras y eso te hace ver que si tenés una buena fluidez lectora, eso es algo muy importante que tenés que tener para una buena comprensión y para ser un buen estudiante y para poder aprender. Buen momento. Ese para programa, ¿no? Llegó a algún. Sí, no, yo creo que es fundamental. Claro. Si no hacían un censo de fluidez lectora ahora, no sé realmente cómo iban a seguir gestionando, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó? En los cuartos grados, las maestras me decían, porque he entrado a los cuartos grados con mi asesora, y me decían, hemos recibido en muchos casos niños que vienen como de segundo grado. Claro. ¿Entienden? Porque el tercero, estuvieron en su casa, ese proceso de alfabetización medio que se detuvo, porque bueno, los chicos no tenían dispositivos, tenían cuadernillos, pero bueno, también dependía del nivel pedagógico que tenían los padres. Entonces, si bien se hizo un esfuerzo terrible, hay como un año ahí que, bueno, hay que contemplarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces los chicos, yo creo que, no sé, la fluidez lectora en cuarto ha quedado como bastante atrás y yo no sé qué van a hacer con eso, con ese censo. Pero bueno, Rosana, también habla más... Volvemos otra vez a hacer esto un poquito, a ver, este discurso que parece, ¿viste? Realmente cuando hablaban de burbujas este año, yo creo que acá está la burbuja más clara, ¿no? Una burbuja en la que está encerrada el gobernador, la gestión escolar y todo esto, ¿no? Una burbuja que no les permite salir y ver la realidad. O sea, realmente ellos viven en una burbuja. Uh-huh. Porque, a ver, ¿quién podía negar de que después de un año de pandemia y de cursado virtual, como hubo así el año pasado, ahí está la verdadera brecha? La brecha no es solamente económica, la brecha es social, es cultural, es todo esto. Si vos, tus papás eran personas que tenían, digamos, algún tipo de preparación y de posibilidad de capacitación y acompañaban a los hijos en el tema de las tareas escolares, y si tenías una tarea que era un poco compleja, el papá se ponía y le explicaba. Pero yo conozco muchos papás en estos días que me dicen, no sé cómo explicarle a mi hijo, y no te estoy hablando de tareas de séptimo grado, de secundario, nada de eso. Estamos hablando de tareas de cuarto, de tercero, de segundo, incluso de padres que les tocó ayudar a alfabetizar a sus hijos. No lo saben hacer, pero no lo saben hacer porque realmente no es la profesión. Entonces, ¿qué esperaban que este año encontrarse con qué? Con que todo por una cuestión mágica habían aprendido todo lo que se debía aprender en un año en el cual no pudieron concurrir a la escuela. Y con esto no tenemos que hacer tampoco una defensa de la presencialidad, que realmente nos encantaría, siempre y cuando las condiciones de salud estuvieran al tanto, ¿no? Sí, sí. No, yo realmente la presencialidad lo vivo a diario, que realmente es necesaria en zonas más vulnerables, o eso, que los chicos no tienen contacto a las plataformas virtuales. Realmente la escuela sigue siendo el espacio ideal para que realmente no solo los chicos aprendan, sino que tomen ese vaso de leche, esa tortita, esa manzana que llega todos los días. La mirada del docente y el espacio donde realmente los chicos pueden jugar. Y se han encontrado tanta cantidad de situaciones, de tantos derechos vulnerados en los chicos, que la escuela es la que realmente atiende. Más abajo habla de una red de trabajo con otros actores, y yo también ahí estoy bastante enojada, porque realmente el departamento de Las Heras, que es un departamento donde realmente hay tantas necesidades, le hablo de necesidades de limpieza de tanques, de arreglo de techo, de derrame de árboles, hasta que yo le digo a la directora, bueno, eso no es tan importante como otras cuestiones como eso, la falta de mercadería, de zapatillas, de ropa de abrigo. Estoy hablando de pobreza también sistémica, ¿no? De decir, bueno, falta de barrios, de casas concretas, porque viven en ranchos, porque... Yo tengo escuelas que están rodeadas de asentamiento, entonces vos decís que el chico vaya a la escuela está como más a salvo, sin desmerecer el trabajo de su familia ni el cariño de la familia, ¿no? Pero está más a salvo de un montón de otras cosas estructurales que faltan. Lo que a mí me pasó, Rosana, la verdad que esta semana no he tenido muchas ganas de leer el discurso del gobernador, te soy sincero. Pero lo leí así rápidamente y me da la sensación que era el análisis de un periodista. De un periodista contando una realidad que no a la que no asiste diariamente, una realidad que le pasa por el costado, una realidad que a quienes beneficia o perjudica tampoco le cambia su propia realidad. Me parece que ese es el camino que ha tomado no solo la Dirección General de Escuelas, sino el gobierno de Mendoza, porque en el tema de salud también lo estamos viendo, la cantidad de docentes que todavía no han sido vacunados. Digo, ¿cuál es el criterio? ¿Van como a la deriva? De repente vacunan a los que tienen obesidad grado 2, después arrancan con los que son hipertensos, después, y nosotros nos quedamos ahora, pareciera que están volviendo a generar un cronograma de vacunación. Pero a mí me dio esa sensación, digo, de un discurso Aparte que muy mal leído, y con una cantidad de errores en el tipeado, no sé si se dieron eso cuenta. Te voy a decir. Eso. No es que parece que no es sí, que leía mal, sino que estaba mal escrito. Ah, puedo decir que de ahí claro. Venían los titubeos. Pero, ¿cómo no lo revisó él antes? Porque yo al leerlo por primera vez también encontré errores, digo, qué difícil leer algo así que sí tiene error. No, y aparte sí, la falta de convicción. Claro, y no vivir, le digo, porque mirá, la Dirección General de Escuela que está tan cerca en cuanto a que nos tiene contactos a nosotros, los supervisores, ¿no? A mí me consta de que me llaman y digo, ¿por qué no vienen a la sección 38? ¿Por qué no vienen a los barrios y yo los acompaño y vemos? Y no a las escuelas que no tienen esas necesidades, que son escuelas... Mis escuelas están hermosas, ¿eh? Limpias, brillantes, tienen todo su alcohol, su termómetro, o sea... son escuelas que están funcionando a costa de todo, pero yo digo realmente las necesidades hay que caminarlas y hay que verlas. Y también, ¿sabes qué me ha pasado esta semana? Muchos conflictos interpersonales, la directora con los maestros, las maestras entre los compañeros, pero me parece que yo veo como que hay ese miedo, los que están vacunados, los que no están vacunados, hay como una sensación así de que yo les digo, bueno, a ver, tengamos paciencia, si vos realmente no te sentís bien, quédate en tu casa, vemos la burbuja adentro, o sea, yo también tengo escuelas cerradas completamente, que también me han llamado, ¿por qué se cerró? Porque hay mucho contagio, y vamos a esperar estos 2 días, y el lunes volvemos, y así, y bueno, permanentemente es día a día, las decisiones se dan minuto a minuto, y bueno, y a veces uno se la juega de que después te llamen y te digan, ¿qué pasó acá?, que suspendió toda la escuela. También trabajamos mucho, que yo les decía a ustedes de por ahí, entrevistar a estos médicos referentes, son doctoras, en el caso nuestro, que trabajan en el Carrillo, son los referentes del COVID, que están permanentemente asesorando a los directores, y ella me dice, mira, ya hablé con la doctora, me dijo esto, realmente uno confía en esas personas que te dicen, mira, que se suspende el turno mañana, porque ellos sí están asustados, porque ven que no hay camas, están saturados los médicos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las escuelas, que estamos todas en la presencialidad permanente, llamamos a la doctora y mira, llamala a ver qué te dice. A la doctora Humada. Entonces la doctora dijo, no, me dijo que suspenda jueves y viernes. ¡Listo! Se suspende jueves y viernes y no hay vuelta atrás. O sea, a los chicos estos 2 días que se queden en su casa, que la maestra les dé una tarea de repaso y ya está, y el lunes nos volvemos a encontrar. Y así estamos. Rosana, bueno, la verdad que una visión muy interesante, la que vos nos das, ¿no? La de esta de ir viendo un poco, mirando el discurso y cotejándolo con lo que pasa en la realidad. Ahora lo vamos a seguir charlando seguramente con el resto de las chicas del equipo, así que bueno, gracias por tu visión. Bueno. Te mandamos un abrazo grande y bueno. Bueno, dale. Después algún día voy a ir para allá y así uno de ustedes se toma el día. Sí, sí, por supuesto. Hoy estás medio aislada vos también, ¿no? ¿O no? Sí, tengo un hermano con COVID y como compartí con él una caminata al aire libre, dije, bueno, me voy a aislar. Bueno, cuídate, si puedes estar el próximo sábado acá. Dale. Les mando un beso a los dos. Un beso grande. Chao, Rosana. Chao. Nos llega acá una poesía que la compartimos antes de irnos a la pausa. ¿Ah? Bueno. La esperanza no tan dulce, tan pulida, tan triste. La promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. El grito tan exacto, si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro, no me sirve. No me sirve tan bueno, tanto trueno. El coraje tan dócil, la bravura tan chirle. La intrepidez tan lenta no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Sí me sirve la vida, que es vida hasta morirse. El corazón alerta sí me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada, que es generosa y firme, y tu silencio franco. Sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre, y tu lucha de siempre. Sí me sirve. Me sirve tu batalla sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura. Sí me sirve. Me sirve tu sendero, compañero. Teresita Guajardo, dedicada a esta sí, es de Mario Benedetti. Dedicada a la Marta Orlando. Así es, una de las cosas bonitas que nos llegaron desde el lunes en adelante. Así que bueno, después de la tanda sí vamos a venir ya

segura siempre presente, gran luchadora por nuestros derechos. ¿Cuántos caminos recorrimos? ¿Qué voluntad tenía? Te seguíamos, alegre, generosa, nos compartías tu sentir. Íbamos de la mano de esa que aprieta y se suma. Siento profundo dolor por mí, por no verte, pero sé que el Señor te recibe gustoso. Buena cristiana, Él te trajo y Él te vino a buscar. Seguro es hermoso donde estás, ya sin dolor físico. Sute te dice adiós, compañera. Tu memoria nos acompaña. Te abrazo, amiga, de la mano hasta cuando Dios quiera. Bueno, esa era la... Mecha Bobe, una gran amiga de la Marta, que, bueno, realmente con sus palabras tan sentidas, ¿no? De un grupo de docentes de una época del SUTE, donde pelear y luchar en la calle realmente era un compromiso, primero ineludible, y por otro lado, bueno, ellos nos dieron un ejemplo muy grande de épocas en las cuales los sindicatos estaban proscriptos, donde la actividad gremial y la actividad jugada así en contra de lo que se consideraba injusto realmente era más que perseguida, ¿no? Así que, bueno, unas palabras realmente sí, muy sentidas, ¿no? La Mecha Bobe, la Carola Orale, la Anita Guajardo, una cantidad de compañeras que la vieron fiera, La vieron fiera, se bancaron los milicos, se bancaron la cárcel, la cesantía, pero no aflojaron nunca, nunca. Sí, realmente, así fue. Un grupo que resistió, un grupo que sobre todo marcó huella, ¿no? Para los que venían después, para los que veníamos después. Un grupo que fue dejándonos una huella realmente. La Mecha dice... el SUTE te despide, el SUTE te saluda. Y creo que la Ceci Banco en algún momento lo puso. ¿Sabes qué? La Marta nos enseñó nos enseñó a querer al SUTE, tan duro, tan vapuleado, tan maltratado, incluso por los mismos dirigentes, entre los que me incluyo en algún momento, a creer al SUTE como organización, a creer en la herramienta de lucha. Y perdón. Está bien, yo respeto y le cuento a nuestra audiencia, ¿no? O sea, para el Pichi, una persona como la Marta, además de ser su suegra, fue realmente una persona que marcó la vida, así como la de él, la de muchos dirigentes, ¿no? Que después trataron de seguir su huella y de emularla, más allá de que era muy difícil porque, bueno, el compromiso que ellos tuvieron no era simple, no era sencillo, era bastante difícil, sí, para todos los dirigentes. Sí, les tocó vivir épocas durísimas. Sin embargo, como yo digo, cuando volvieron después de la dictadura, cuando tuvieron que rearmar el SUTE, que fue el último sindicato, que fue, lo dijo el Chivo el otro día, que fue otro de los que aprendió con la Marta, ¿no? El Chivo Lucero, el Franchi. Cuando volvieron después de la dictadura, estos compañeros no volvieron con odio. Volvieron a rearmar la herramienta de lucha de los trabajadores que tanto costó esa concepción de trabajadores, y volvieron y nos dieron a los que vinimos después esa herramienta. Entonces realmente le tenemos que dar gracias. Y por ahí, qué sé yo, no lo quiero hacer personal por el afecto familiar, sino lo quiero hacer hasta como en una forma de capacitación sindical, digamos, ¿sí? Porque nosotros, hoy Sala de Maestro existe producto de una reacción que y de una necesidad que sentíamos de seguir trabajando lo sindical después que nos fuimos del SUTE, ¿sí? Entonces, realmente también agradecerle eso, porque siempre, hasta el último aliento, ella, como yo la jodía, porque ella era una radical, irigoyenista, diría ni alfonsinista, irigoyenista, y siempre la jodía, yo le digo, vos siempre vas a seguir peleando por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y nos peleábamos un montón, y qué sé yo, pero bueno, creo que pero fue. Vos porque la querías correr, en realidad, porque vos también creés en todo eso, ¿no? Por supuesto, y creo que es una pelea que nos va a llevar la vida a muchos, es decir, ojalá nuestros hijos y nuestros nietos lo puedan ver, pero creo que, como decía recién, la Marta, la Carola, la Mecha, el Marcos Garcetti, son compañeros que la historia los tiene que poner en su lugar, en un lugar de gloria, digamos, de gloria, y la lucha docente, también, bueno, entre otras. La familia recibió los saludos de la Marta Maffei, una compañera también, una luchadora increíble a nivel nacional. Bueno, eso queríamos desde el programa Sala de Maestros, que en cierta medida ella también lo parió. Así que muchas gracias a todo el mundo que ha escrito, que ha saludado y que le ha dedicado palabras a la Marta, porque creo que se las merecían largamente. Así es. Realmente un homenaje. Las chicas están, todo el equipo, ¿no? Mandando sus mensajes y acompañando este momento, donde escuchar las palabras, la voz de una compañera tan cercana a Marta, bueno, indudablemente nos trasladó también en el tiempo, ¿no? De llegar a esos tiempos donde el SUTE proscripto volvía a salir a las calles, volvía a ocuparse de toda la función que tenía como representante de los trabajadores, ¿no? Y bueno, la Marta realmente haciendo honor a eso, nos marcó también una senda importante para todos nosotros. Y hablando también esto, que diga que Sala de Maestro también en cierta medida ha sido fundada, si no directamente, sí por lo menos por esa ideología también que nos sí, pasó. Sí, ¿no? Por esa potencia, ¿no? Y también por eso da tanta bronca que sean tan miserables determinados sectores políticos. Y en determinados sectores gremiales también, viste, que en determinado momento no te das cuenta si en realidad lo que están disputando es los derechos de los trabajadores o están disputando el llegar al poder solamente, ¿no? Nos pasó con la ley de educación y nos ha pasado también en los últimos tiempos. Yo creo que la manifiesta debilidad que tiene el SUTE por sus problemas internos no ha encontrado, digamos, un acompañamiento en la oposición gremial, digamos, al contrario, aparecen las peores mezquindades de las que ellas y ellos, los que lucharon en los 70, en los 80, en los 90, no la tenían. Iban para el frente y no les importaba nada. Entonces, bueno, eso, la Marta en el corazón, yo creo, de todos nosotros. Muy bien, pequeña pausa, ya seguimos. Thank you. secretos y clandestinidad. Te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Nuevamente en el aire de esta sala de maestros y estamos en comunicación con nuestra compañera Silvia Castro. Hola Silvia, buen día. Hola, ¿qué tal Carlos? Buen día. Muy bien, acá estamos con el Pichi charlando buen un día, poquito. Pichi. Hola, hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Silvia, contanos un poquito acerca de un fallo que, o un fallo, digamos, un pedido de informe que ha surgido esta semana con miembros de cuerpos colegiados. Sí, mira, en realidad no es que haya habido ningún tipo de fallo. No sé si ustedes están al tanto, bueno, en el plenario fue uno de los temas que se discutieron, que se tocaron. y que se conversaron con los compañeros, en realidad se ha encendido una luz de alarma muy, muy grave respecto de que el director general de escuelas ha decidido abrir sumarios a personal titular de la repartición por su cuenta. Es decir, obviando la, la participación y la competencia que tiene atribuida la junta de las juntas de disciplina. Claro. Contar un poquito, el trámite normal sería, como cualquier, digamos, persona que trabaja dentro de la dirección de la escuela, que si vos tenés que hacer algún tipo de denuncia disciplinaria, concurrás al cuerpo colegiado encargado de esto, ¿no? O sea, junta de disciplina de primaria o de secundaria. Exactamente. Uh-huh. Las denuncias, aunque entraran en otra oficina, deben ser derivadas a las juntas de disciplina según corresponda, si es la de primaria o la de secundaria. Claro. Las juntas de disciplina tienen un reglamento y además está la paritaria del 2009 que le atribuye la competencia de investigar para ver si realmente la denuncia tiene seriedad, si claro. hay, si tiene entidad, ¿sí? Luego, en el caso de que no se pudiera cerrar el expediente, porque si en prima facie se encuentran irregularidades, se abre un sumario, se le imputan cargos al sujeto denunciado y se le permite un amplio ejercicio de su derecho de defensa y luego se resuelve si se lo absuelve o si se le aplica algún tipo de sanción, ¿no? A todo esto, tanto para la apertura del sumario como para la clausura con alguna sanción en el caso de que el interesado esté desconforme o se sienta agraviado, tiene la posibilidad de recurrir en grado jerárquico al director general de escuelas. Bien, aún al dictamen de la junta, digamos. O sea, si no está de acuerdo, puede ir con ese dictamen al director general de escuela para que lo revise. Sí, la junta no dictamina. La junta desde el año 2009, y uh-huh. esa es la discusión que tenemos con el gobierno, desde el año 2009 tiene una paritaria que le atribuye la competencia de resolver. Pero uh-huh. aún teniendo la competencia de resolver, esa resolución no es la última. Siempre en grado jerárquico se encuentra el director general de escuelas. Bien. El punto es que desde hace un tiempo el director general de escuelas viene desconociendo. Digamos que estas dos últimas gestiones han sido tremendas con esta situación, ¿no? Con esta situación y con la situación de los compañeros y compañeras celadores, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, como han hecho desastres, digo, tratando de despedir gente, ¿no? De achicar la planta. Uh-huh. Pero bueno, digamos que venimos discutiendo desde el año 2018 la competencia de las juntas, porque la competencia de las juntas en el año 2009 se reajustó a los estándares internacionales de defensa de los derechos humanos. Entonces, al darle a la junta la competencia resolutiva, se abrió una instancia más dentro de la Dirección General de Escuelas, que es el propio director o directora general de escuelas, el que tiene la palabra final, digamos, en el ámbito administrativo, en la vía administrativa. Y después, en caso de existir diferencias, también se encuentra habilitada la acción procesal administrativa ante la Suprema Corte. Claro. Entonces, digamos que los estándares internacionales de defensa de derechos humanos lo que aseguran es varias instancias para que la persona afectada tenga la posibilidad de defenderse y de recurrir las instancias anteriores, ¿no? Claro. En cambio, así, si el propio director general de escuela es el que hace la apertura de sumario, el propio general de escuela es el que lo sanciona y el propio general de escuela es el director general de escuelas, sería el que en grado jerárquico le va a atender el recurso al sujeto, y resulta que el director general de escuela hace todo, lo acusa, claro. lo sanciona y lo vuelve a sancionar. Claro. Bueno, sí, en realidad, ¿qué podemos esperar? Es la suma del poder público, el cornejismo, porque en realidad lo que nos gobierna desde el 2015 es el cornejismo, más allá que ahora esté Suárez. Tiene la suma del poder público, tiene todos los organismos de control con su gente. Entonces, no admite ningún organismo extra, esto sería extrapartidario o extrapoder. Y las juntas, en definitiva, son organismos, primero, que son electos, y son extrapoder, porque son quienes instruyen los sumarios y digamos, tienen una mirada objetiva sobre las situaciones. Entonces, sí, también tengamos en cuenta que esta pelea por la competencia no solamente abarca las juntas de disciplina, juntas calificadoras, que también le quiere quitar la competencia de decisoria a las juntas calificadoras, con lo cual olvidémonos de concursos, de ingresos justos y ajustados a derecho, etcétera, etcétera. De hecho, ya el último año ha costado muchísimo realizar los concursos, los han ido demorando. Bueno, ustedes ven cómo estamos en media todavía, o sea, se hizo el bono 2018 y todavía no hay concurso. La verdad que es tremendo. Yo realmente estoy muy preocupada y también quisiera instar a los compañeros y compañeras que se preocupen, que discutan estas cuestiones con sus compañeros y compañeras en las escuelas y que estén alertas para dar la pelea, porque estamos a punto de perder conquistas de 20 años. Pichi, ¿vos te acordás cuando nosotros estuvimos en la conducción? Sí, primera paritaria, que fue 99. La del 2001. 2001 fue, mira. No, la del 99, perdón, tenés razón. Sí, me parece. 1999. Era Iglesias el gobernador, que era. Exacto. Pichiría era el subsecretario de Trabajo. Pudimos hacer un cuerpo colegiado tripartito, que es una maravilla. Sí. De democracia. Sí. Y bueno, y todo eso, estamos a punto de perderlo, y lo más triste es que no sé si la gente comprende la gravedad de esto, porque está en juego absolutamente la estabilidad laboral y el ingreso y la carrera docente absolutamente. Sí, yo en esto lo que quiero, más allá de la visión nosotros que tenemos nosotros del sistema educativo, y hay mucha gente que escucha la radio y no pertenece al sistema educativo. Lo que no hay que... Bueno, el oyente de La Mosquitera es un oyente crítico, sí, pero hay que salir a militarlo en todo caso esto. Que quienes permanentemente hablan de democracia, hablan de libertades y hablan de un montón de cáscaras vacías, en realidad en la gestión van exactamente en sentido contrario. Los espacios democráticos como la Junta, que tienen esta composición tripartita, etcétera, etcétera, y otros tantos organismos que tienen, digamos, una composición democrática, ellos no lo quieren. Quieren suma del poder público. Lo hicieron en la Corte. Tienen una Corte Provincial adicta. Entonces uno sabe que puede avanzar todo lo que pueda avanzar en recursos judiciales, pero cuando llega a la Corte morís, porque son pro-patronal. Me parece que esto es lo que hay que militar fuerte, más allá de lo sectorial. Yo creo que ahora hay que apuntarle a mucha unidad y mucha lucha, porque todos sabemos que las conquistas legales van atrás de las peleas y de que muchas veces los compañeros y las compañeras quedan en el camino de la pelea, ¿no? Hay mucha gente que ha quedado en el camino peleando. Pero bueno, gracias a esos compañeros y esas compañeras tenemos hasta estatuto del docente, que lo quieren borrar de un plumazo, claro. Porque ni siquiera el estatuto se está respetando. Es que eso te iba a decir, Silvia. Esto es un escándalo jurídico. Un escándalo jurídico porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con sumarios abiertos por el director general de escuelas que directamente él designa un tribunal especial, o sea, algo totalmente inconstitucional, lo manda a la Oficina General de Sumarios del Ministerio de Gobierno para que continúe. Es una locura, no sé si se entiende, si es clara la dimensión del problema. Sí, sí, yo creo que en realidad lo que está haciendo es borrar de un plumazo, de hecho, digamos, todo lo que es el estatuto del docente, no solo en lo que es a carrera, sino también a cuerpos colegiados, o sea, desconociendo absolutamente lo que es Tribunal de Disciplina. Ahora, exactamente. El problema es que, y como para que se entienda también para nuestros compañeros, o sea, que si vos hoy tenés una causa disciplinaria por cualquier cuestión, supongamos, salís a decir en los medios que estás en contra de la presencialidad, el mismo director general de escuela, en vez de denunciar a esta Junta de Disciplina, te inicia un sumario y te manda a esta oficina de sumario que vos estás diciendo, ¿no? Exactamente. Tremendo, tremendo. O sea, te saca de la órbita de la Dirección General de Escuela y te manda, digamos, a otro... Exacto, actúa como denunciante, como preopinante, como juzgador, como todo. Bien. Y con absoluta certeza... De y con absoluta ignorancia. No, no, digo con absoluta certeza que quienes forman parte de esa junta disciplinaria a la que te mandan son puestos por ellos y... No, y aunque podás apelar y llegues a la Corte Suprema, después sí, bueno, también más sería a favor de ellos, digamos. No, sí, sí, sí, uh-huh. Tremendo, tremendo. Es tremendo. No nos queda otra que salir otra vez a pelear en claro. Memoria de todos los compañeros y compañeras que han dejado... años de lucha. Yo quería hacer un saludo muy especial hoy a Pichi, a vos, a toda la familia, a la Fabi, a la Sandra, y decirles que, bueno, que en homenaje a mujeres como la Marta Orlando, que dejaron gran parte de su vida en las luchas militantes del sindicato, bueno, pues que hoy... tenemos que enarbolar esas banderas otra vez y salir a defender lo que en algún momento supimos conseguir. Así es, así es. Es más que necesario y porque, digo, más allá de este tema que vos estás poniendo ahora sobre la mesa, no nos engañemos, nos están llevando por delante. Estamos arrodillados totalmente, nos están llevando por delante, están haciendo lo que quieren en... Digo, cada vez que hay una liquidación, digamos, un depósito del sueldo, es un escándalo lo que salta en las redes de las malas liquidaciones. Y eso también es una ilegalidad y es una forma, digamos, de cometer un delito, como lo comentamos al principio del programa, con este fondo conectividad y plata que llega de la nación que no es pagada en tiempo y forma, cuando la plata sí está en la provincia. Sí, no, es un escándalo todo, Pichi, todo es un escándalo. Y un robo, robo de salarios, robo de derechos, robo de todo, así, a mano armada, es tremendo. El tema es que no estemos tan adormecidos y adormecidas, que nos concentremos un poco más en trabajar por la pelea por nuestros derechos. Porque, a ver, cuando venían por los celadores no nos importaba porque eran celadores, quizás. Cuando vinieron por los suplentes, no nos importó porque no éramos suplentes. Ahora claro. Vienen por los titulares. Claro, tal cual. Digo, esto es tremendo, ¿no? Las juntas de disciplina se han cansado de revocar bajas arbitrarias de los suplentes y de notificarlas, y a los compañeros en las escuelas no se les ha vuelto a dar de alta por orden desde arriba, verbal, telefónica. Uh-huh. O sea, desconociendo totalmente... Sí, una discrecionalidad absoluta. Uh-huh. Absoluto. Silvia, te agradecemos muchísimo, y bueno, como siempre, para nosotros... realmente casi un curso de legales cuando hablamos con vos, porque realmente nos vas poniendo al tanto de no bueno, solamente gracias. De estos fallos que van saliendo y de este tipo de situaciones que se van presentando, sino bueno, también hacemos un repaso por la historia, ¿no? De lo que ha sido las conquistas, las luchas, y que nada fue gratis, ¿no? O sea, esta mañana lo escuchaba Pérez Esquivel y decía, si querés pensar el futuro, fíjate el coraje de las luchas del presente. Exactamente. Así es. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Gracias, Silvia. Un abrazo, compañero. Chao, chao, hasta luego. Leo una cosita cortita que puso la Ceci acá en el grupo de Sala de Maestros. La Marta fue parte de un grupo de maestras que dieron batalla, que no tuvieron miedo, que nos enseñaron a amar al SUTE como una organización a respetar y defender al compañero. El SUTE era nuestra casa. Ahí, desde los 20 años, estábamos viviendo, aprendiendo, luchando en la calle. La Marta fue la mamá y la Fabio del Pichi, y también nuestra madre gremial. Era otro tipo de militante sin egoísmo. Fuerza hasta la victoria siempre. Cecilia Banco, bueno, una amiga y una hermana. Muy bien. Pausa, ya venimos. La cornisa, vos sos el empujón. Muy bien, seguimos transitando la mañana de esta sala de maestros. Si quieren sumarse con nosotros, 451-1808 es el teléfono de la radio para que nos llamen, para que nos dejen mensaje. 2617-465-759 es el número del WhatsApp, sala de maestros en la radio, el chat en el Facebook. Todas las vías para que puedan comunicarse, llamarnos, mandarnos mensajes y todo esto. Este lunes, dentro del programa de 5 pal peso, allá hace algunos lunes, y en conmemoración de los 20 años de La Mosquitera, que están celebrando justamente en este mes, nos manda acá el Darío que a partir de las 18 van a estar presentes Jimena Álvarez, Víctor Damia y Eduardo Cantos. ¿Te acordás de Eduardo? Fue operador nuestro en algún momento de esta sala de maestros, sí, ¿no? Bueno, como referentes de algún momento de La Mosquitera y contando un poco la historia de lo que ha pasado en estos 20 años. Así que a partir de las 8, de las 18, el ciclo de conversa radial nos avisa acá el Darío Figueroa para que toda la audiencia pueda conocer un poquito lo que fue la historia de La Mosquitera. Muy bien, seguimos con el análisis que estábamos empezando al principio del programa, ¿no? Charlando un poquito acerca del discurso del gobernador, y estamos, creo que estamos en comunicación, a ver si lo hemos logrado esta vez con nuestra compañera Silvia Fernández. Hola Silvia, buen día. Hasta la risa, y sí, sí. Está. Hola. Es que estaba difícil la comunicación. Además hoy se los ha escuchado medio cortado, yo los he escuchado medio cortado, pero bueno, finalmente, ajá, sí. Acá dice, estoy, acá me estoy. Me acuerdo que había un humorista que decía, ¿usted habla siempre así o ha quedado así después de escuchar el discurso del gobernador? Más o menos así. No, te quedé, yo creo que fue una anticipación en realidad. ¿Será que no tuve que conectarme el sábado pasado, claro, para poder estar en este, así como con más? Contanos un poquito. Del discurso. A ver, breve, porque sé que acá el tiempo es más que oro. Yo simplemente quisiera llamarlo a una reflexión en esta parte del discurso donde habla de la educación, de lo importante. ¿Y se acuerdan cuando todos nos preguntábamos qué era más importante, cuidar o enseñar? ¿Sí? Como una pregunta retórica, en realidad. Sí. Porque es como que acá, en este discurso, se ve esta dicotomía. Y me preocupa mucho en el lugar en el que se pone a la escuela, se nos pone a los papás, de tener que decidir y tener que enfrentarnos, y sin contribuir, por supuesto, en donde los números son absolutamente, si digo inventados va a sonar muy feo, ¿no? pero los números no son los reales. Partamos de esa base. Los números no son los reales. Vos decís que el 1% no es el 1%. No, ni el 10%, ni el 100%, no, a ver, no, nada, no te cuadra nada. Y como me quedó pendiente el saludo del Día del Maestro, y me quedó pendiente el análisis del gobernador, y como también estoy bastante ofuscada, voy a ocupar a don Mario Benedetti, que por ahí sabe decir las cosas de una manera no tan mucho ofuscada. Mejor que yo. Claro. Claro, tal cual, tal cual. Y Mario Benedetti se pregunta, ¿qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta de que somos mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, solo una, es repudiada por todos? Todos los que somos. Todos, no unos, no algunos, sino todos. ¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos nos multiplicamos, nos sumamos y restamos al enemigo que interrumpe nuestro paso? ¿Qué pasaría si organizáramos y al mismo tiempo enfrentáramos sin armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas la cara de los opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos? ¿Qué pasaría si yo pudiese por ti, que estás tan lejos, y tú por mí, que estoy tan lejos, y ambos por los otros que están muy lejos, y los otros por nosotros aunque estemos lejos? ¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el grito de todos los continentes? ¿Qué pasaría si pudiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos? ¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos? ¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, la de todos, o mejor ninguna, porque no la necesitamos? ¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas para ser humanos? ¿Qué pasaría? Qué lindo. Creo que llegó ese momento también, ¿no? Exactamente. Lo hablábamos exactamente más temprano con esto, con esta barbaridad, bueno, que salió en Canal 9 el tema de instar a los chicos de a ir con frazadas a la escuela. Llegó el momento que más allá del sindicato, más allá de las organizaciones gremiales y todo esto, hagamos una convocatoria masiva a la comunidad educativa a expresarse contra estas barbaridades. Yo decía, bueno, hagamos un frazadazo, porque realmente no. Sí, pero no dentro de la escuela. A ver, no adentro, no, claro, no adentro de la escuela. En la calle, claro, tal cual. Salir a la calle a demostrar esta bronca. Porque realmente ya nos tratan de estúpidos. Sí, y como que estamos todos de acuerdo, o como que, o sea, naturalizar determinadas prácticas, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que todavía no haya sido depositada la partida para la calefacción, para el control de los calefactores, que no las, todavía las escuelas no lo reciben, ¿no? Y además, las condiciones en que tienen que asistir, con una necesidad de tener una ventilación cruzada, porque si no, no estamos cuidándonos. ¿Qué se contrarresta con ir con una frazada? ¿Se puede escribir con una frazada encima? ¿Se puede escribir o trabajar en estas condiciones? Insisto, no han sido depositados los fondos. Es grave, es serio. Es muy serio. Entonces, y va más allá, ¿no? ¿Qué números se están leyendo? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Y qué se permite? ¿Cómo se naturaliza que nos digan algo así y que sea hasta un chistecito, ¿no? Dejemos las formalidades y pongámonos una frazada. A ver, es muy grave. Silvia, vos decías recién que no estabas de acuerdo con los números, ¿no? Y ahí, bueno, lógicamente un discurso que está lleno de estadística, ¿no? Como si la estadística, uno no supiera por ahí que le hacen decir lo que uno quiere decir, ¿no? La estadística, hay alguien que decía, por ahí, la estadística es la ciencia matemática que refrenda lo que yo quiero decir, ¿viste? Porque realmente, ¿no? Uno empieza a mirar así los números que esgrime y habla de qué sé yo, qué cantidad de aulas, cantidad de docentes capacitados, de webinar, ahora en vez de decir círculo de capacitación, ahora son webinars, ¿viste? Suena bastante mendocino igual lo de eso de webinar, ¿viste? Pero lo de webinar. Claro. Deja de webinarme. Claro, no seas webinador, ¿viste? Claro, deja. Claro, déjame de webinar. Tal cual. Así llama mucho la atención, ¿no? La verdad que los números como que intentan refrendar una realidad que todo el mundo sabe que no es tal, ¿no? Sí, a ver, los números no cuadran porque además cuando no se permite la carga, primero partamos de que los números salen de una herramienta, un gran hermano llamado GEM, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando no te permite cargar los números, cuando no te da las opciones para cargar determinadas cosas, uno lee lo que quiere leer y entonces la estadística te sale como vos querés que te salga. Claro, tal cual. Sí, y entonces eso es bastante serio. Cuando además se van cambiando las variables sin que las escuelas sepan cómo diablos cargarlo. Entonces las asistencias, los asistentes presenciales, lo que no, se crean burbujas, pero a su vez se van creando subburbujas dentro de esas burbujas porque existen contactos estrechos que ahora se llaman contactos epidemiológicos y que no te saben decir, o aparecen figuras que yo me cuestiono. Bueno, yo estoy muy criticona, pero estoy bastante enojada. A ver, hay referentes de COVID que son los mismos docentes, ¿sí? Que se les ha asignado un nombre fantasía, por supuesto, ¿no? Lo único que hace es llenarlos más de trabajo. Y que son los que tienen contacto directo con los médicos del Ministerio de Salud, ¿no? A un referente COVID pero que está desde la escuela, digamos. Un COVID de la escuela, exacto. Ajá. Son docentes de la escuela que tienen asignado la tarea y son referentes COVID. ¿Cobran más? No cobran más. Pero son los que tienen que informar. Ahora, depende de a quién vos le comuniques lo que vos tenés. Entonces, hay un departamento que tiene dos médicos. Son del ministerio y que trabajan con un referente COVID. Y entonces, ante una pregunta, como por ejemplo, si el esposo de una docente es dio positivo, ¿qué hace esa docente? Si es contacto estrecho, ¿qué pasa con esa burbuja que está a cargo? Y depende del médico que vos le contestes, es la respuesta. Entonces yo me pregunto, ¿qué se necesita para ser referente COVID? ¿Quién preparó esos referentes COVID realmente? Y así como siempre, como siempre pasa a los docentes, de golpe te encontraste con que sos referente y no sabes ni siquiera por qué, ¿no? Exactamente, con un título, insisto, con un título fantasía que te dice, bueno, ¿y yo cómo sé? ¿Qué respuesta doy? Porque además, como a mí me nombraron referente COVID, mis compañeros me piden a mí explicaciones. Entonces todo eso resiente un clima institucional que ya está resentido, ¿no? Claro. Porque depende de lo que yo le diga es si se aísla, si no se aísla, si se abre la burbuja, si se pinchó la burbuja, si no, si tienen que asistir o no asistir, caramba. En estos tiempos tan inciertos, tan difíciles, tan duros, además se le anexa esto. Entonces pero son Silvia, cosas que... Además, digo, referente COVID, donde vos tenés que emitir en algún momento alguna opinión, alguna cosa, de algo que desconocés. Claro. De algo que desconocés y profundamente desconocido. Nosotros somos maestros, profesores, directores, supervisores. Digo, claro. Realmente... Bueno, a eso voy. El tema es, aparte de generar una inseguridad absoluta a la persona que es designada, también esto de la tensión interna en la escuela, porque... Digo, claro. No es justo. No es pero justo. Es la persona que se tiene que comunicar con el Ministerio de Salud, con el médico, sí, que sí, es sí. referente del Ministerio de Salud, ¿no? Para decirle pero que también ha pasado que hay, bueno, a ver qué tienen que hacer o qué, pero... caramba, qué difícil, ¿no? Que, a ver, no. Seguimos tiñendo de grises oscuros algo que ya está teñido y que está muy difícil. Entonces, Silvia, bueno, es para replantearnos. Vos has estado en la gestión hasta hace muy poquito tiempo y aquí recién sí. hablábamos con Rosana del tema del censo de fluidez lectora, ¿no? Una cuestión que nos parecía, ¿no? Decir extemporáneo, viste, es tratar de ser hasta suave, ¿no? Con este censo que sí. apareció a completamente fuera de lugar, en realidad. Sí, totalmente. Sí. Y viste que dice que a partir de la fluidez lectora de este censo se dieron cuenta de que los alumnos que están en cuarto grado parece que no hubieran ido a tercero porque el año pasado, bueno, con la pandemia no concurrieron. corrieron y todo. Entonces, los resultados... ¿Será que tuvimos COVID? Claro, capaz que hubo una pandemia, algo así. Y los resultados de esto no le dieron muy bien en el censo de fluidez, y el gobernador dice que gracias a que traen un programa de vanguardia como es el de Klofki desde el 2017, gracias a eso van a poder compensar, digamos, estas fallas que encontraron en el censo de fluidez. ¿Qué opinión te merece a vos el tema de Klofki y todo esto de... como programa de recuperación, programa de vanguardia, así lo llama el gobernador en su... No. Bueno, yo soy bastante criticona, insisto. Uh-huh. Yo creo que Klofki puede llegar a ser una herramienta, ¿sí? Y nada más que una herramienta. No es de ninguna manera un plan nacional, más allá de que esté implementada como una línea de política educativa, ¿sí? Uh-huh. No, porque lo refrenda diciendo que... todos los chicos... Lo refrenda diciendo que viene de parte de personas del CONICET, ¿no? No, viene de parte de Ana María Borzón, una señora muy grande que, bueno, que tiene una forma de alfabetizar bastante personal, uh-huh. Con la cual yo he tenido serias discusiones, porque insiste en dar las cuatro tipografías de letra desde el primer momento, el chico, no, en una línea completamente diferente a la de Emilia Ferreira, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos tener discusiones al respecto. Valoro que todos los chicos tengan un libro de texto, por ejemplo, que haya continuidad. Ahora, cómo se utilice va a depender de cada docente. Claro. Esa es la realidad, de cómo se ha utilizado. No deja de ser una herramienta. Uh-huh. Es una herramienta, es una propuesta. Bastante sesgada, bastante parcial. Claro. No creo que modifique esto. No creo que lo modifique de ninguna manera. Vendría a ser que así modifique como las dificultades que pueden haber. Uno de estos tantos programas enlatados, por ahí que ya yo me acuerdo, por ejemplo, Mendoza Ley Escribe, bueno, una gran cantidad de programas que habían en otros tiempos. Pero fíjate que hasta esos programas eran bastante más completos, ajá, porque te daban una formación mucho más amplia, porque te permitía o porque te daba más sugerencias metodológicas y porque no te terminaba de enlatar completamente, vos podías hacer. Pero no dejan de ser herramientas. Claro. En realidad acá lo que hay que hacer son cambios paradigmáticos. En cuanto a la comprensión lectora, pero no se soluciona con una propuesta que solo sea Klofki, porque además, tuvimos la continuidad de nivel inicial al primer ciclo, después tuvimos una pandemia, y en muchos casos no siempre se tenía ese recurso. Entonces, bueno, hay mucho, mucho para ver. A mí me preocupa, o sea, yo creo que se están leyendo los números o las características que se quieren leer sin profundizar. Y eso es preocupante. Yo les voy a interrumpir, este momento pedagógico de alto vuelo, casi con una sentencia. De un hondazo, digamos. Sí, con una sentencia. Para webinar. No, exactamente. Digo, con una sentencia casi. Con hambre y con frío no se puede enseñar y no se puede aprender. Esto no. Es extemporáneo, es fuera de tiempo, es fuera de lugar. Pero tal cual. Tal cual, demos los recursos, insisto, si no se han depositado todavía los fondos para reparación de los calefactores de que estamos hablando, por favor. Igual, Silvio, aunque los depositen, te digo que para muchos no les va a alcanzar, ¿no? Pues son 5.000 pesos. No. A ver, lógico, tenés que tener un gasista amigo, pero claro, me refiero a que las condiciones mínimas. Entonces, la presencialidad está garantizada porque la escuela está abierta, pero están en condiciones, los chicos van a asistir, va a haber un maestro que los atienda. ¿De qué forma? Y la verdad es que con hambre y con frío no se puede aprender. Así es. Me des el programa que me quieras dar. Yes, claro. Esa es la realidad, las cosas son... Claro, sí. A ver, esto es mucho más... complejo que una propuesta, que un censo, que un número y una estadística. Esto es pararnos desde el lugar de una pandemia mundial que nos está atravesando y que estamos tratando de sobrevivirla de la mejor manera o como podamos, e implorando que nos toque lo más lejos, que lleguen las vacunas, que podamos vacunarnos y que enfrentemos. Entonces, ¿qué pasaría si, diría Mario Benedetti, no? ¿Qué claro. pasaría si todos nos pusiéramos las pilas con esto? Así es. Y nos cuidáramos de verdad, y nos protegiéramos de verdad, y cuidáramos a nuestros chicos, a nuestros docentes, a nuestros abuelos, a nosotros, a todos, para salir de esta. Pues de esta salimos todos, o nos quedamos todos en el camino. Uh-huh. Así es. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, seguiremos charlando. Te quiero mandar un saludo muy especial para nuestro querido amigo Isidro, que sabemos que estás ahí trabajando todo con él. Mandó. Sí, sí. Lo dejé así y me dijo, por favor, mandales un abrazo enorme. Estamos aprendiendo. Somos pimpinela. Nos peleamos, mirá. Pero sí, bueno, sí. Es parte de nuestro encanto. Me imagino. Es parte de nuestro encanto. Uh-huh. Bueno, chicos, muchísimas abrazos gracias, para gracias. Todos y cada uno. Y bueno, y a seguir. Un abrazo. Cariño. Silvia Fernández, una compañera también del equipo de Sala de Maestros, trayéndonos nuevas visiones, ¿no? Acá voy a leer un posteo del Jorge Galleguillo, que hace un par de sábados estuvo con nosotros. Dice, medicamento casero para COVID-19. Oh, a ver. Meta sus ideologías políticas en una olla con un buen puñado de sentido común. Agregar una dosis bien grande de empatía. Revuelva un poquito, añada suavemente una buena dosis de humanidad y vierta de manera enérgica un cucharón de respeto hacia los demás. Revolver suavemente y añadir una porción de consideración y una de sensibilidad. Por último, añadir 2.5 de a mí también me puede pasar. Hervir 2 minutos y reposar. Resultado, no es política, es pandemia. Me pareció genial, me parece que de lo más atinado. Dice la Rosana Valentini que le han llegado ya ahora libros de primer grado para los 178 alumnos que tiene en la sección. Lástima que le llegaron 60 nada más. Claro. La cuenta no me da, señorita. Claro. Bueno, escúchame, a uno le toca el libro, a otro le toca la frazada. A ver, háganlo ahí, a ver qué sale. Muy bien. Impresionante, la Adriana Elías. ¿Qué programa, chico? Prepárate, Adriana, porque ahora, enseguida nomás después de la pausa, vamos a estar charlando también con vos. Una gran cantidad de mensajes que van llegando. Había recién ahí un audio, Pichi, que nos había llegado de un compañero, no sé si lo tenemos. No sé si lo tenemos allá. No, un mensaje. Ah. Ya, deme dos segundos. Lo busco. Pichi, es un pulpo. Bueno, es un pulpo tecnológico acá, viste, una mano para el celular. Dice, buenos días, escucho la canción de Arbolito creada para Macri, pero se me viene a la cabeza la imagen del coso y el cosito Suárez. gracias por el resumen del discurso, porque hace una semana lo escuché y no se entendió nada. Esto lo manda el cuervo. Bueno, abrazo grande al vecino acá de la Mosquitera. Che, la canción de Macri, mira, ¿cuántas veces no hemos planteado que vamos a cambiar la cortina? Pero, a ver, no, sigue dando sí. Vuelta el señor. Y acá, mientras haya derecha en la Argentina, sea Macri, sea Larreta, sea cualquiera de estos personajes nefastos, sí, va a estar al día. Igual esta semana, más que la Argentina, ya se juntaron todos allá en Miami. Imagínate. En Miami. Manso lugar para juntarse la derecha latinoamericana, sí, sí, sí. ¿No? El símbolo del gusanismo mundial. Claro, como que van allá como para recibir las órdenes ahí de cerquita, ¿viste? Sí. Entonces se juntaron ahí en Miami de para determinar... De todos modos, cuando tenían todas las respuestas, le cambiaron las preguntas. ¿Viste esta semana Juan Domingo Biden? Como que cambió un poco el... ¿Biden y Perón, decís vos? Claro, Biden o Perón. Claro. Sí, cambió un par de reglas de juego. Esto que salió a decir de las patentes medicinales fue muy fuerte, rapidito. Salieron los de Pfizer a inscribir definitivamente la patente con todas las fases hechas, porque no se les vaya a caer el negocio. Yo lo que no sé si sabe mucha gente que Pfizer, que tanto lobby se hace en los medios, sobre todo los medios del poder, uno de los propietarios de Pfizer es BlackRock, que es un fondo buitre, claro, del que forma parte Paul Singer, digamos. Todo tiene que ver con hay todo. Hay toda una conexión ahí. Nada, ¿no? Es casualidad. Los de Pfizer le dijeron, ¿te acordás cómo ese programa que se llamaba Blanco y Negro? Que lo miraron así y dijeron, ¿qué estás diciendo, Willy? Claro. ¿Cómo se te ocurre? Y ojo, que por ejemplo Alemania también saltó, digo, los muchachos, sí, a ver. Tocale lo que sea menos los negocios, plata. Claro. No, más vale. Al Pablo Quibar, que nos dice acá, dice sí, que nos escucha cortado por la web, le confirmó. Afirmamos de que parece ser de que hay algunos inconvenientes con el tema de internet y por ahí, en tanto en la aplicación de los teléfonos con Android como en la internet, en lamosquitera.org, está saliendo un poco cortado. Uh-huh. Así que no es que seamos nosotros que estamos tartamudeando, no. A mí se me cortó la voz verdaderamente, pero no era la aplicación ni nada. Claro, no era la aplicación, no, está saliendo un poquito con algunas complicaciones por la red. Recomendamos, incluso nosotros tenemos así de ratos desconexión acá con los teléfonos y todo eso, así que lo mismo, seguimos esperando sus llamados y sus mensajes. Si esta noche no tienen nada que hacer, a las 21:30, pongan Canal 13, miren qué linda mesa va a tener la nieta de Mirta Legrand. No, Michi, ¿cómo puede estar haciendo mensaje? Patricia Bullrich. ¡Apa!

Con los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Porque en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Último bloque de esta sala de maestros, qué mañana impresionante, ¿eh? Mañana, como dice la Rosana, hoy hemos reído, hemos llorado, bueno, la vida misma en la sala de maestros hoy. Así es, así es. Bueno, último bloque, vamos a estar charlando ahora entonces con una gran amiga, como siempre, Adriana Delía. Hola Adri, buen día. Hola, buen día, realmente. Tanto tiempo. Qué programa. Tanto tiempo. Qué programa y tanto tiempo. Pichi querido. Bonito, me partiste, porque es tan difícil cuando uno tiene una gran pena salir al aire, sea virtual o en público presencial, es tan difícil porque se junta todo, realmente me ha sí, vos partido. Sabés que, vos bueno. Sabés que yo dudé si hoy venir y hacer el programa porque sabía claro, cómo venía la cosa que, lo que te iba a pasar afectiva, pero también creo que era una manera de homenajearle a la Marta que seguramente hubiera querido que estuviera, entonces bueno. Seguro. Seguro. Vuelvo un a pedir abrazo enorme para. Por el quiebre, pero este. No. Es la, es no, la vida no, misma. Nada. No creo que hay que pedir disculpas por la emoción. No, me parece no, que seguro. Eso. No, no. Nada, bueno, nada que disculpar, nada que disculpar. Sí, exactamente. Y nos has hecho conocer a una luchadora, yo no la conocía, porque yo en el SUTE no he estado. Mi docencia fue siempre o a nivel nacional o universitaria. Así que yo en el SUTE no he participado, pero sí sé que es un gremio que siempre la ha peleado y bueno, desde el 72 en el Mendozazo hasta cómo bancó el proceso y bueno, admiro profundamente a todas estas luchadoras y un abrazo enorme. Y después, bueno, lo que contó Silvia Castro, la Silvita, mamá, qué terrible, qué impunidad, arbitrariedad. Y bueno, como dice Silvia Fernández, a despertar las mayorías, a miércoles, que se despierten, que nos despertemos. Nos está haciendo casi el resumen, no nos va a dejar para que nosotros podamos hacer el cierre del programa. pero está bueno porque si y la Rosana. Si alguien se va sumando que termino. Ahora. Ah, bueno, bien, vamos. ¿Qué? No, para ver qué hay. Porque todo. La Rosana con su pintura de realidad me encanta. Claro. Me encanta su pintura de realidad y también Silvia Fernández porque qué sé yo, uno por ahí escucha, lee, le cuentan y qué sé yo, pero ellas están en la trinchera y en la primera fila y bueno, derriban mentiras y loafers construidos permanentemente. Hoy le escuchaba a la Eve de Bonafini en su ya tiene el programa en la televisión pública, en vez de hacer las rondas los jueves, a las 9 de la mañana los sábados, está el programa en la televisión pública, y dijo una cosa tan clarita, dice, en vez de balas de plomo, ahora tenemos balas de tinta. Claro. Clarísimo, cómo claro. Desde los medios construyen esta realidad dulcificada con la frazadita, con el comentario, con la nena que habla. Y sí, la profe me aconsejó que traiga la frazadita para taparme las piernas. A ver, ¿cuál es el dilema acá? Sí, ¿Es salud o educación? Nadie está poniendo la disyuntiva en la O. Sí. Es una cosa más la otra, pero con criterio, muchachos, con criterio. Lo ¿Qué grave dijo es que Suárez? Esta amplificación en los medios, claro, es a partir de los discursos como el del gobernador, ¿no? Exactamente, porque en la tercera línea del discurso sobre educación, que es donde nos centramos acá en el programa, dice: la educación en Mendoza importa con hechos. ¡Chao! La educación en Mendoza importa con hechos. ¿Qué hechos enumeró él en educación? Que un poco han estado hablando entre Rosana y Silvia. Cuestiones que se han hecho en el 2020, acá en la DGE, en la educación en Mendoza, como el primer censo este que hablaban recién de fluidez lectora, lo dijo él en el discurso, ¿no? Sí, sí. El programa de alfabetización, el Klofki este, Klofki, el plan de recuperación de saberes con mayor egreso que en 2019. O sea, hubo mayor egreso en 2020 que en el 19. Bien. Ampliaron la Escuela Digital Mendoza con 62.000 aulas y más de 320.000 usuarios de 1.800 instituciones educativas. O sea que en el 2020 se amplió la Escuela Digital Mendoza. ¿Qué más hicieron? Formación docente con 247, la webinar que macaneaban recién con Silvia, con 28.000 docentes formados en 250 escuelas, y en educación superior que egresaron 2.400 estudiantes. Después la red de apoyo a las trayectorias escolares, que es el famoso RATE este que decían. 2020 también se establecieron 120 centros escolares Wi-Fi en la provincia, y que ahora en mayo van a agregar otros 50 centros con 500 computadoras. Quiere decir que ellos han hecho cosas durante el 2020 y tan mal no les fue. Y el 2020 fue la mayor, la mitad, prácticamente todo el año, fue virtual, salvo a partir de junio, que lo plantea, que empezaron a ir chicos en las escuelas técnicas y chicos con problemas de conectividad. Pero en general, 2020 en Mendoza hubo virtualidad y no les fue tan mal. ¿Vos sabés que entró en contradicción? Porque dije, muchacho, te armaron el discurso, lógicamente, por todas las cuestiones y las terminologías técnicas, se le nota. Pero sí, no les como fue a todos tan los gobernadores, mal. Entonces, digo, esto les arman el discurso, sí, y lo lorean, digamos, lo repiten. Lo lorean, pero como dijiste vos, Picha, al principio, no se puso a releerlo, porque a mí, no sé si estoy entendiéndolo mal al discurso, pero hay una contradicción. En 2020 hicieron un montón de cosas, no les fue tan mal, hubo mayor egreso, hicieron un montón de cosas, hechos, como dice él. Pero vos decís que estamos como que tenemos que desear que haya pandemia todos los años porque se hace un montón de cosas. No, porque realmente tampoco me parece eso, que no, pero tiene que ver con lo que decía la Silvia, de las contradicciones que se dan con los números, ¿no? O sea, como que no se le puede creer a esta estadística que están presentando, ¿no? Sí, no, eso que contó del GEM me encantó, qué manera de construir la construcción del GEM y los números del GEM, me encantó. A ver, digo, si no le fue tan mal con la virtualidad en el 2020, ¿por qué ahora insisten con la presencialidad? Y no me puedo separar del contexto político. No me puedo separar del contexto político cuando ellos insisten con la presencialidad. Mendoza y La Cava fueron los dos únicos distritos nacionales que no asistieron al Consejo Federal de Educación, a la reunión que hubo el 4 de mayo, ahora el martes, porque están empecinados en la presencialidad, pero como una manera de oponerse al decreto, al DNU nacional. Porque están en campaña. No me cabe, exactamente, no me cabe duda, y que son los dos distritos más fuertes, diríamos, de Juntos por el Cambio, y que acá está liderado por Cornejo, que aspira al guito en la campaña, más vale. La Cava y Mendoza. Ellos no fueron a la reunión. ¿Y qué se decidió en la reunión que es una cuestión consensuada entre todos los ministros de educación, no para que Trota defina, no para que el Alberto defina, sino para que se consensúe con los ministros de educación, que se decidió en todo el país seguir con la virtualidad. Y en las escuelas donde haya problemas de conectividad, que estén abiertas para que los chicos puedan ir, que los docentes en todos lados, ¿no? Los docentes les expliquen algunos temas, que se puedan conectar y se vuelven a la casa a hacer la tarea. Pero la presencialidad es una, ¿cómo se llama esto? Una obstinación de Cava y de Mendoza, judicializada, apoyada por la Corte Suprema, porque si en Mendoza tenemos Corte Suprema de Justicia, digamos que apoya las decisiones de Suárez, en Nación tenemos la Corte Suprema de Justicia que apoyan a Macri, a Bullrich, a Rodríguez Larreta, y etcétera. Está todo el montaje armado. ¿Qué otra cosa pasó? Nación, a ver, cuando hablamos de hechos, Nación tiene hechos contundentes. Uno fue el decreto de necesidad y urgencia de declarar servicio público a la telefonía celular, a internet y a la televisión por cable. ¿Qué hizo una de las cámaras? Por supuesto, ¿cómo se llama? Una de las cámaras esta, nunca entiendo, contencioso administrativa. A pedido de Clarín, concretamente, el 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa decidió suspender este DNU. Sí. Quiere decir que a partir del 30 de abril, un derecho que se había conquistado, que los servicios digitales fueran considerados servicio público, a partir de esta declaración de la Cámara del 30 de abril, pueden aumentar cuando, cuánto y como quieran los dueños de las plataformas de internet, de la telefonía celular y de la televisión por cable. Ahí, es, Adriana, te interrumpo una cosa. Es cuando siempre Cristina Fernández de Kirchner dice, la justicia no va en contra mía, la justicia va en contra tuya. Es decir, exactamente. Claramente una sentencia judicial de un juez ignoto de una cámara contencioso administrativa le pone freno a un decreto que es un derecho, digamos, que consagra un derecho, que es las comunicaciones como servicio público en este momento, claro. Más en este momento. ¿Qué otra cosa hizo Nación? Porque si Suárez habla de hechos en Mendoza, tenemos que hablar de los hechos en Nación, que son totalmente contundentes y siguen en la pelea para la consecución de derechos, sobre todo en educación en tiempos de pandemia. ¿Qué otra cosa hizo? Que al principio lo mencionaron, este plan federal Juana Manso, que integra el Conectar Igualdad con la entrega, como dijo la Rosy, de las 630.000 netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a la conectividad, que implicó 20 millones de pesos, dando trabajo a 2.000 puestos que habían sido suspendidos en la época de Macri porque se cerraron líneas de producción de netbooks en todo el país. Claro. ¿A qué voy? Suárez planteó que para salir de la pobreza y de esta coyuntura que estamos pasando entre la pandemia y Nación, que no me da plata, porque siempre se queja, y no me da vacunas, y están vacunando todo el tiempo y llegando vacunas todo el tiempo, no se puede creer el discurso contradictorio y esquizofrénico que tiene. El país está generando trabajo, 2.000 puestos más de empresas que fabrican notebooks, y para generar la construcción, digo, estas netbooks y para mandarle estas netbooks a los chicos. Cosas concretas, no la webinar de capacitación docente, no los centros digitales en las escuelas. Darle la herramienta al chico, que gracias a eso sabemos que hoy en muchas familias la única computadora que existe, si le encontraron la forma de poder hacer que siguiera funcionando, las netbooks que se entregaron en el gobierno de Cristina y al final de Néstor. Entonces, ¿de qué hechos me estás hablando? Que son los que dijiste en el discurso. ¿De qué hechos estás hablando cuando estás multando y exigiendo a los docentes que vayan a trabajar sobre pretexto de que los van a sancionar o descontarles con el ítem aula? ¿Cuál es la reacción? Y acá me sumo a lo que decía Silvia recién, las dos Silvias, de la reacción de la mayoría, que está pasando. Yo el otro día les planteaba a ustedes que los padres y las madres tienen que empezar a presionar y armar una pueblada paterno-maternal. Y por suerte hay, porque hay una cuestión que lo han planteado y que lo están viviendo en las escuelas, hay muchos, si dentro de las familias hay una tensión permanente, anda a la reunión, no vaya, anda al cumpleaños, no vaya, lo mando al chico, no lo mando. Si dentro de la familia está pasando, me imagino lo que es dentro de las escuelas. Por suerte, hay una pequeña reacción paterno-maternal, por ejemplo, hay un grupo de Facebook, Familias Unidas contra la Presencialidad. Unite, sumate, para que el gobierno de Mendoza nos permita la virtualidad. El lunes hay a las 14 horas acá en la Plaza Marcos Burgos de las Heras una concentración con todos los cuidados protocolares para pedir la virtualidad. Y lo otro que ha alargado Nación contundente es desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un teléfono y un sitio web y un WhatsApp para un 0800 para que si alguna madre o padre está presionado para mandar el chico a la escuela, podés denunciarlo. Ah, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sí. Exacto, ese exactamente. Si algún docente está presionado para que vaya a la escuela obligadamente, puede denunciar. Porque acá están haciendo una pulseada política. Por favor, docentes, padres y madres, directivos. Encima Suárez les agradece a los docentes, directivos y supervisores y a las familias que están entendiendo que tiene que haber presencialidad. A ver, y la familia, a ver, Juan Pueblo, ¿no estás escuchando que los hospitales están abarrotados? Al borde, sí. Abarrotados, al borde. Que hay personas que andan en ambulancia durante 12, 15 y 20 horas buscando un hospital acá en Mendoza. No todos, y no encuentran cama. Claro. No todos. Y encima eso, ¿vos sabés qué le pasó a la mamá de un amigo? El viernes 30 de abril estuvo 12 horas arriba de la ambulancia. Claro. El sábado 1 de mayo se entera que ese... No todo. El de la camilla consiguió cortita. Consiguió cama en el central. ¿Qué? El de la camilla corta, dice. El de la camilla corta, que justo era una ambulancia en camilla cortita. Claro. Lo metieron en una cangú, decimos. Ay, muy claro, por eso no hace falta. Ay, no, se quería morir. Humor porque está basado. No, después viste el vacunatorio VIP que le exigieron la renuncia a Ginés, ¿no? Por favor, y esta parte no la une, Juan Pueblo. Ajá. Hospital abarrotado, menos para uno, vacunado VIP, menos para los que hizo Ginés. ¿Por qué no une la gente en la cabeza todos estos datos que le llenan la cabeza a los medios hegemónicos y digan, no mando más a mi hijo a la escuela? Armemos una pueblada paterno-materna y no mandemos tutorial, como quieran, el que tenga el chico a cargo, y no mandemos más los chicos a la escuela, porque esto están haciendo la jugada política. No es casual que Cava y Mendoza estén peleando por la presencialidad, sí, y judicializando la decisión de Alberto. Se lo dijo muy bien Moria Casán a Larreta, no sé si lo escuchaste, cuando le dijo... Moria Casán, escúchamelo al pichi. Moria Casán. Se lo dijo en la cara de los piojos. No, arrancaste la campaña, le dijo. Y entonces él sale por la tangente y le dice, sí, arrancamos con la campaña de vacunación para los mayores de 60. Y dice, no, sí. la campaña para las elecciones, le dice ella así con... La campaña tuya. Claro, increíble. No, porque también la Moria en otro programa dijo, sí, en la escuela se contagian los piojos, ¿cómo no nos vamos a contagiar de COVID? Claro. Clarísimo. Y estamos, bueno, en Buenos Aires, en Cava han muerto 3 docentes, un celador. Acá creo que ha muerto esta semana 1 o 2 personas, también dentro de la escuela, no tengo todos los datos, pero se están contagiando, los chicos se están contagiando. Sí. La cantidad de grados que están, bueno, lo que decía Silvia Fernández recién, la cantidad de grados que están sin ir a la escuela porque hay contacto estrecho. Y no están yendo. ¿Y qué podés aprender? Yo deseo que venga un 5 grados bajo cero, porque es de la única manera que los padres y madres van a reaccionar para no mandar a los chicos a la escuela. ¿Qué podés aprender con frío? Y como dijo alguien también, con una tacita de té con leche o de yerbeado con leche, y por ahí una tortita que le puedan dar en la escuela, ¿qué podés aprender en esas condiciones? ¿Qué podés socializar si además estás lleno de protocolo? No te junté, no vayas, no toqué, no esto, no te saqué el barbijo. Es una locura. Por favor, Juan Pueblo, despierte y pida la vuelta a la virtualidad, sobre todo para que los hospitales puedan volver a cierta normalidad. A ver, ¿no entienden que esta meseta alta que tenemos de contagios en todo el país es porque se tomaron medidas de volver a la virtualidad? ¿No se leen todos esos datos de la realidad? No parecía que fuera casualidad, ¿no? Que lo vieran así. Adri, te agradecemos un montón la comunicación. Sí, yo sé que a usted le encanta que charlemos y todo, pero usted viste cómo es el tema. Ahora encima tenemos un programa nuevo después de nosotros, así que más nos está apurando. Estamos con el escaramuzo golpeándonos la puerta. Un abrazo grande. Olvides la hora, dale, mis amores. Y ya seguiremos charlando enorme. Un momento. Abrazo. Dale, abracito, besos, chao, ahí y el equipo sigue trabajando. Pichi, no dice que más choluno no puede ser, dicen acá. Es así. Mirá los datos, Moria Kazán, Juanita Viale, ¿qué está pasando, Pichi? Es la realidad misma, loco, el Facebook te tira toda esa información de altísimo valor. Así es, gracias a nuestra audiencia, gracias por habernos acompañado, una mañana espectacular, realmente la hemos disfrutado muchísimo porque, bueno, pudimos hacer un pequeño análisis de lo que ha sido estas palabras del gobernador durante el discurso del otro día. Todo va a estar cargado seguramente ahora en un ratito nada más, lo vamos a tener cargado también en la página, creo, no sé, ya vamos a ver si lo podemos... No, yo arbitré un recurso más, así que lo estoy grabando en mi casa. ¿Sí? Muy bien, genial, Pichi. Luli, muchísimas gracias por todo, gracias por la operación y las comunicaciones. Pichi, muchísimas gracias también. Bueno, gracias por el cariño de todas las compañeras y los compañeros que se han expresado no solo hoy, sino en estos días desde el lunes pasado, y bueno, acá estamos firme, como le hubiera gustado a la Marta, militando desde este espacio radial para que estas injusticias no pasen, ¿no? Muy bien, y a todos muchísimas gracias. Quédese en el 88.1, viene hoy el estreno del Escaramujo, así que seguramente una programación linda. Veo también ahí en el pizarrón que está Castillo en el aire nuevamente, de 15 a 17. Prontamente, un abrazo al Oscar, un abrazo a María Inés Salomone, también una compañera que en este momento internada y con COVID, toda la energía, toda la fuerza de esta sala de maestros, y a todos los docentes que no la están pasando bien por el tema de justamente de la pandemia. Abrazos a todos, muchísimas gracias y nos encontramos el próximo sábado, cuando a partir de las 10 digamos que arranca una nueva sala de maestros. Chau. Alegría, y un señor policía me lo quiere explicar.